Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas, amigos, qué grato estar nuevamente con ustedes este día jueves 23 de octubre. 9:05 a.m, abrimos nuestro programa el día de hoy con esta voz maravillosa. Felipe Pirela, uno de los grandes boleristas que ha tenido Latinoamérica. Y miren ustedes, Felipe Pirela falleció realmente a muy temprana edad, apenas 38 años, y pues con una vida muy azarosa, ¿no? Con amores profundos. Él en algún momento se enamora de una muchacha, mientras él tenía 38 años, se enamoró en algún momento de una muchacha que tenía 14. Pero no solo se enamora, sino se casa con ella, ¿no? El momento en que, bueno, pues, cosas de la vida y la cotidianidad, esta niña se aleja de él y es cuando marca realmente un antes y un después. Y marca un destino, si se quiere, para Felipe Pirela. Y fallece realmente muy, muy joven, ¿no? Una de las voces particularísimas del medio artístico y, cómo no, de la historia del bolero. Felipe Pirela, y lo que escuchábamos era ¿Quién tiene tu amor? Bueno, seguimos con más, 9:05 a.m. Un saludo a nuestros compañeros Vicente Moya, Dieguito Salazar, por afuera está Patti Ortiz, Laura Ríos, está Darío Males, nuestro compañero que ahora nos sorprendió de gabardina y todo, decía alguien al estilo Mary Poppins y una cosa así fabulosa, me refiero a Jaime Rosero, acaba de ingresar también Josvani Acevedo, es decir, un grupo realmente de personas, de seres humanos que todavía seguimos soñando, todavía esperamos días mejores, todavía esperamos realmente que nuestro trabajo sea un aporte para nuestra institución, para nuestro país, cómo no. Un abrazo para todas y todos ellos, sabemos que hacemos nuestro mejor esfuerzo cada día. 9:06, amigas y amigos. Araceli Gilbert. ¿Quién fue Araceli Gilbert? Bien, esta mujer nació en 1913. Es una de las más importantes pintoras ecuatorianas y latinoamericanas del siglo XX. Maestra de la abstracción geométrica, sus obras son la representación de pequeños mundos, esos mundos en movimiento, de las que el título es una guía para su interpretación. Araceli Gilbert venía de una familia de médicos y siempre decía, son recuerdos de su hija Marcela, que su pulso no le temblaba al momento de trazar una línea en el lienzo, al igual que al cirujano no le tiembla la mano con el bisturí. Además, para Araceli Gilbert, los colores son la esencia de la pintura abstracta. Los de mi padre, los de mi país tropical, me fascinan irresistiblemente y me proveen de toda la felicidad que necesito. Pero el color no era sino parte de la alquimia. El color animaba equilibrios y ritmos formales presididos por lúcida inteligencia casi racionalista y austeros rigores. Araceli Gilbert murió en 1993, amigas, amigos. Y claro, precisamente como un homenaje, digamos así, a esta mujer, a esta maestra, que miren ustedes, después de tantos y tantos años, pues sigue su imagen, su trabajo latente entre nosotros. Una de las más importantes pintoras ecuatorianas y latinoamericanas del siglo XX, Araceli Gilbert. Bien, ¿recuerdan ustedes? Hace algunos días hablábamos de que el actor importantísimo, el actor ecuatoriano Carlos Valencia, recibiría un homenaje, un merecido homenaje sin duda alguna, por parte de Cinemateca Nacional y las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su trayectoria, ¿no? Su trayectoria en el campo del cine. Entonces, aunque no es fácil encontrar libros con guiones en las librerías en el país, existe una línea editorial y se pueden encontrar en internet guiones de películas significativas de la historia del cine. Muchos de ustedes que nos escuchan mañana, sin duda alguna, son aficionados a este arte y esta es una buena noticia. Estos guiones son escritos básicamente después que la película ha sido terminada. Como excepción, se ha publicado, por ejemplo, un libro con fotos del guión de trabajo lleno de anotaciones. Me estoy refiriendo al rodaje de la película de Esteban Cordero, Ratas, Ratones y Rateros. Así es. Ratas, Ratones y Rateros. Entonces, pues un libro realmente con unos acabados espectaculares, pero ciertamente lo que queremos decir ahora es que ya hay una literatura entre guiones. ¿Recuerdan ustedes en nuestra conversación con Gerardo Fernández? Nos hablaba de una propuesta que ya, por cierto, ya está subida en internet, donde usted puede poner su guión, sus datos, y de esta manera alguien que está interesado en su trabajo, en su creación, puede pedirlo, puede solicitarlo, puede ponerse en contacto con usted. Entonces, pues Alfredo Breil nos comparte el guión La Golondrina del Motor, la literatura entre guiones, conjeturas en torno al guión cinematográfico. Y comienza esta nota preguntando, ¿qué es el guión? El guión es la película escrita sobre papel. Antes de producir una película, es necesario escribirla, Pero este es un proceso largo que supone básicamente tres pasos. 1. Escribir la historia como una narración amplia. 2. Escribir específicamente las escenas, las acciones y las palabras como una obra de teatro. A esto se llama libreto o guión literario. 3. Escribir al detalle cada una de las tomas que componen una escena. Es el guión técnico. La historia puede redactarse como un cuento o una novela corta, aun si el material proviene de una novela anteriormente escrita. El guionista hace la adaptación, pues la forma literaria y la forma cinematográfica son muy diferentes. De la historia se pasa al guión literario. Allí se escribe. Se escribe en una columna lo que va a ver, el lugar de cada escena y las acciones de los actores, y en la otra columna, o con una sangría, como cuando se escribe teatro, pues se colocan las palabras que se dicen. Este es el libreto o guión literario que se entrega a cada uno de los actores para que se preparen, para que preparen su acción y sus parlamentos. Este guión es más preciso y a la vez más simplificado que la historia, ya que aquí va un detalle profesional, es decir, su lectura debe durar el mismo tiempo que tomaría ver la película. Es decir, que un guión para una película de 90 minutos debe leerse en 90 minutos. Así, el lector especializado se hace la idea de cómo funcionaría la duración de las diversas partes de la película. Por último, el guión técnico. Lo escribe directamente el director de la película o se escribe bajo su dirección. Es en este momento en el que la propuesta pasa a un lenguaje estrictamente cinematográfico, ya que se lo convierte entonces en una lista de tomas de cámara con su especificación técnica, inclusive aquellas mínimas especificaciones técnicas, incluyendo la duración que tendrán las acciones, los diálogos y el sonido en general. La misma historia o el mismo guión literario, entregados a tres directores diferentes, daría lugar a tres películas distintas en su forma cinematográfica. La literatura entre guiones. El guión, la golondrina del motor, conjeturas en torno al guión cinematográfico. Alberto Breil. 9:15 a.m, amigas, amigos. Y Kira interpreta Contigo Aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. El día que te conocí.

Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita al Cuarto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Del martes 21 de octubre al domingo 26, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Venga con su familia a disfrutar del arte del gesto. Cuarto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Octubre Rojo y Libertario, tercer asalto cultural, 2014. Monkey Roots, lanzamiento oficial de su primer disco, Evolución, la banda revelación del reggae en Ecuador. Sábado 25 de octubre de 2014, Ciudad de Otavalo, Plaza Central, 17 horas. Bandas invitadas, Positive Vibes, y desde Colombia, y Juana Mari. Entrada libre, todo público. Monkey Roots, la evolución comenzó. Fin de espacio de cuñas promocionales. Hernán Rodríguez Castelo, uno de los prolíficos escritores, analistas, críticos de nuestro país, nació en nuestra ciudad de Quito el 1 de junio de 1933. Hernán Rodríguez Castelo ha realizado estudios de humanidades clásicas, filosofía, teología. Se ha desempeñado fundamentalmente como historiador de la literatura ecuatoriana, escritor de literatura infantil y juvenil y crítico de artes plásticas. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua desde 1971, de la cual pues actualmente es su subdirector, y de la Academia Nacional de Historia desde 1990. A la fecha, ha escrito más de 100 libros, entre lo que es preciso destacar la historia general y crítica de la literatura ecuatoriana. Uno de los trabajos de mayor aliento que se haya propuesto nadie en la literatura ecuatoriana. Hernán Rodríguez Castelo. 9:31, amigas, amigos. Uno de los tríos importantes ya ahora, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo. Hace poco tiempo acaban de grabar, inclusive en Japón. Me estoy refiriendo al trío Los Panchos, que son pues los iniciadores, ciertamente, de una corriente de tríos de interpretación de grandes tangos. ¿Tangos dije? También tangos, pero quise decir boleros. Boleros, boleristas, ¿cómo no? Este trío, Los Panchos, que les decía yo, iniciadores de una gran época, de una cantidad impresionante luego de tríos que también interpretaron boleros, ¿no? Boleros que se convirtieron inclusive en auténticas joyas de la música. Vamos a escuchar precisamente uno de ellos con el trío Los Panchos. Triunfamos. Une tu voz, amigo, para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarlo. Porque ocultar nuestro amor era tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz, amigo, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 35 minutos. Amigas, amigos, seguimos adelante con más de Juntémonos en la Casa. Y bien, una de las figuras importantes también de la literatura ecuatoriana es Violeta Luna. Con la edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión acaba de publicar Estos Bosques Interiores. Como decía, edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un poemario que es igualmente tres, es decir, Apuntes desde la orilla, Esplendorosa lluvia y Verde limón del tiempo. Dos de ellos premiados, el tercero constituido por un solo texto amplio y sostenido, es el que ofrece este libro de Violeta Luna. Entonces, pues queremos enviar un abrazo fuerte, afectuoso a doña Violeta Luna por este nuevo trabajo y pues agradecer siempre, ¿no?, este aporte a la literatura ecuatoriana. Tuvimos el placer, ciertamente, de compartir con ella algunos años en las labores cotidianas acá en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por lo tanto, si usted desea leer, compartir Estos Bosques Interiores de Violeta Luna, puede hacerlo acercándose a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está en venta ya este trabajo. Bueno, les decía yo que el día de hoy habíamos seleccionado pues boleros y más boleros. Una de las grandes voces dentro de estos, de este género, sin duda, es doña Toña la Negra. Y para el día de hoy interpreta este tema, Cenizas. Cenizas. es de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. De la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y bueno, nuestra invitación a todas y a todos, amigas, amigos, para que sean parte de las actividades de Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro país. En esta semana, precisamente, estamos en lo más alto del cine italiano y todas y todos podemos venir a estas películas sin costo alguno. Converse con su vecina, converse con su vecino, invítela para que sea parte pues de estas programaciones. Igualmente quiero contarles a ustedes, amigas, amigos, que pues la consulta pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es parte del trabajo que realiza Cinemateca Nacional, pues está abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Usted ingresa, revisa nuestro archivo, escoge la película que usted quiere ver y mire simplemente, pide a una de nuestras compañeras, compañeros, que tenga la seguridad de usted, lo van a recibir con toda la cortesía, con toda la amistad, y pues usted puede sentarse y escuchar y mirar esa película que usted escogió. Este es un trabajo de recuperación que ha realizado Cinemateca desde hace algunos años atrás. Por lo tanto, amigas, amigos, yo quiero invitarles una vez más a que seamos partes de los eventos, de la actividad que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que esperamos además que sea un espacio donde usted se sienta como en su casa. Para el día de hoy habíamos anunciado la presencia de un músico cubano. Él se llama Rainiero, así es, ¿no? Y miren ustedes, Desde el inicio de la humanidad, creo yo, este fenómeno de la migración, unos nos vamos, otros llegamos, esto pues nos ha acompañado desde siempre, desde el mismísimo inicio de la historia de la humanidad, el hombre, el ser humano, ha estado en este movimiento constante, por diferentes razones. Y eso de alguna manera yo creo que ha sido un motivo importantísimo para que podamos hermanarnos, podamos saber de otras culturas. ¿Cómo piensan seres humanos que viven en otras fronteras, en otros países? ¿Cómo piensan, cómo sienten, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta? Y cada vez las fronteras se van ya, pues, erradicando, ¿no? Ya cada vez hablamos menos de fronteras. Está de visita, no sabemos por cuánto tiempo, Rainiero. Nombre un poco particular, ciertamente ahora nos va a contar la historia señor. De esto. Sí, señor. Buenos días. Bienvenido. Muchas buenos gracias. Días, bienvenido a mi país. Muchas gracias. Buenos días. Encantado de estar aquí en Quito, en Ecuador, un país que lo he encontrado súper precioso, una maravilla de geografía. Está rodeado entre estas montañas tan preciosas, el frío, es algo increíblemente que se vive aquí, y bueno, su gente maravillosa. Ustedes aquí en la emisora, súper radiante todas las mañanas, y sus personas cuando caminan por las calles, todos los ciudadanos, es algo maravilloso estar por acá, por Quito, es algo maravilloso estar viviendo esto que vivimos hoy por acá, ¿no? Yo soy cubano, como bien decías. Mi nombre es Rainier Palmero y bueno, un gustazo estar por acá con ustedes, ¿no? Como bien decías, ya ojalá un día no existan fronteras. Muchos venimos, otros vamos. Yo soy de Cuba, del centro de Cuba, de una ciudad muy pequeña, muy colonial, que la vives y te transportas a los 1800 porque... recordemos que Cuba fue colonizada por los españoles y luego trajeron a los africanos, ¿no? Esa cultura que nos mezcla a los cubanos con África y bueno, a todos los latinos también, ¿no? Pero bueno, en particular los cubanos, cuando en Santo Espíritu es una ciudad que tenemos nuestra música llamada trova tradicional espirituana. Y es muy bonito todo, ¿no? Por acá venimos a brindar nuestra música, a brindar nuestro modesto talento. Y vamos a ver, yo le traigo muy buenas ofertas y buenas oportunidades de escucharme al público ecuatoriano. Muy bonito de estar por aquí con ustedes. Yo he tenido el placer de interpretar boleros, de interpretar canciones y vamos a estar disfrutando por acá, ¿verdad? Rainier, tú tienes realmente ya una sólida experiencia como músico, has tocado con algunas orquestas en tu país, pues interpretas algunos instrumentos también, entiendo. Ajá. Pero ¿cuál es el que al que más te sientes ligado? ¿A qué instrumento? Bueno, en realidad yo comencé estudiando el clarinete y yo fui formado en la banda provincial de mi ciudad. Allí teníamos una escuela. Ya, como bien decía, como es una ciudad en el centro de Cuba, estamos lejos de academias fuertes en cátedras de instrumentos y así mismo era con el clarinete. Se estaba perdiendo este instrumento en mi ciudad, por lo que en la banda, en aquel momento, el director llamado Jesús González tomó la iniciativa de formar jóvenes desde su adolescencia para, en un futuro, pertenecer y ser músicos de esa banda. Asimismo, dentro de esa generación comencé yo y luego entonces pasé a ser de los primeros clarinetes de la banda. Durante 10 años estuve en esa banda. Luego entonces dominé como cubano al fin, músico, dominé la percusión cubana y comencé con un quinteto de música tradicional donde hacíamos entre la trova espirituana, la trova de mi ciudad, hacíamos la trova de Cuba y hacíamos entonces música de internacional, en especial de tríos del estilo de los Panchos. Uh-huh. con un requintero que diríamos el mejor requintero de Cuba, que se llama Roberto Jiménez. Bien, y bueno, allí tocaba la percusión, así como que cantaba, pero la voz principal era la de mi papá, por lo que por ahí viene lo de cantar. Mi papá Raúl Palmero, un tremendísimo cantante, y bueno, por ahí me vino lo de cantar. Luego entonces comencé mi carrera cantando como solista, y participé así en Festival Internacional de Boleros de Oro en Ciudad de La Habana, en Cienfuegos, todo esto dentro de mi país. Tuve la oportunidad de participar en un Festival Internacional de Boleros dedicado a Ecuador, donde compartí con amigos de acá. Ojalá muchos me estén escuchando y bueno, podamos reunirnos en algún momento. Y entonces como solista me fui a un balneario llamado Varadero en Cuba, donde hay una playa preciosa, y allí entonces me dediqué a cantar como solista, pero haciendo espectáculos para el turismo internacional, así durante 5 años. Y bueno, quise abrirme un poco más, y bueno, escogí Quito para comenzar una nueva etapa de mi vida. Bien, es decir, según lo que estoy entendiendo, ¿tú quieres hacer un paréntesis de la vida acá en Quito y pues sí, también desarrollarte, sí, quedarte no. acá? Sí, en por Quito. Supuesto. Creo que el público por acá es, a pesar del frío que nos toma por acá, ¿no? Que ustedes están muy adaptados. Yo creo que a pesar de eso hay sangre caliente por acá y les gusta bailar, claro, ¿no? Que y sí. vamos a ver. Claro que sí. Te he visto realmente, la altura te ha afectado muchísimo. Sí, ya aunque hoy creo que amanecí mejor y la respiración me toma un poco ya mejor, ¿no? Ya me he ido adaptando poco a poco. Rainier, precisamente el día de hoy, la temática musical de nuestro programa son los boleros. Mira qué coincidencia, y acabamos de escuchar al trío Los Panchos, precisamente, con un bien. Tema emblemático, ¿no?, que triunfamos. Y yo creo que, por ejemplo, los boleros se escuchan, yo creo que en el mundo entero. Yo no creo, ¿no?, que no haya persona que no escuche ni baile un bolero. Un bolero. No creo. Así es. No creo. El bolero es, yo creo que es uno de los géneros, los ritmos también, que nos acompañan ya tantas décadas. Sí. ¿No? Y que seguirán, yo no sé por cuántas sí. más. En toda Latinoamérica, todos tenemos nuestras maneras de hacer bolero. Pero es el mismo bolero. Lo que pasa es que hay mucho compositor de bolero, y bueno, acá hay de los ritmos tradicionales de acá, pero el bolero es un ritmo y un género que no muere, a pesar de que hay muchos géneros foráneos y que nos invaden a todos nuestros países, ¿no? Por lo normal, ¿no? Porque es algo normal de la juventud vivirlo, pero siempre, yo siempre decía en Cuba que cuando la juventud va tomando ya madurez y vamos entrando en los 30, ya entonces podemos bailar los géneros modernos, lo que sea, pero siempre vamos a escuchar y siempre nos vamos a enamorar con un bolero. Yo no creo que no exista. Yo creo que el corazón siempre necesita del bolero, siempre. Así es. Tú interpretas boleros también, sí, nos has dicho. Sí, señor. Y podemos ahora escuchar un bolero en tu interpretación. Tenemos algo de esto acá, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, yo creo que, bueno, si éramos lo que teníamos previsto. Es un bolero más moderno, casi a lo bachata, pero muy tradicional, hecho en Cuba. Y es de un cubano muy conocido, que casualmente creo que está por acá, llamado Donato Poveda. Y vamos a estar haciendo Estoy Enamorado, muy a lo cubano. Escuchemos entonces Estoy Enamorado, Rainier Palermo con nosotros. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. 5 minutos más y serán las 10 de la mañana, amigas y amigos. Esta mañana nos acompaña Rainier Palmero y él viene desde Cuba, de Santo Espíritu, y nos cuenta que hace un trabajo de trova tradicional espirituana. ¿Espirituana por Santo Espíritu? Ajá. Ah, mira tú. Sí, porque la trova, siempre la trova, lo que se llama trova, es un tipo de, un género de música cubana que lo hacían el llamado bardo, los bardos en Oriente, pero al emigrar hacia La Habana, pasó, por supuesto, por diferente como emigración al fin, hubo quien se quedó en un lugar y así no siguió. Entonces, tiene una forma de hacerse en Oriente, la trova, tiene otra forma de hacerse en Santo Espíritu y tiene otra forma de hacerse en La Habana. Bien. Miren ustedes, cada región tiene sus propias particularidades. Sí. Sin embargo, también nos reconocemos en la música de uno o de otro país. No, siempre decimos que la música no tiene frontera. Por supuesto, es universal, es ¿no? Es la mejor manera de llegar al ser humano. Claro que sí. Yo espero, Rainer, que tu estadía en Ecuador sea muy productiva. Gracias. Bienvenido. Gracias. Y vamos a terminar esta conversación por motivos de tiempo. Vamos a terminarla con este tema, A Mi Manera, o My Way, ¿no? Igualmente interpretado por Rainier Palmero. Agradezco tu tiempo. No, gracias a ustedes por haberme invitado aquí a pasar un momentito de lo más acogedor, de lo más cálido aquí en la radio emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, My Way yo siempre digo que es un tema que abraza a cualquier ser humano, porque es un tema muy, yo diría, es una forma de hacer la vida, ¿no? De enrumbar el camino, y es una forma también de interpretar lo que he hecho, de lo que no me arrepiento y de lo que estoy seguro que, uh-huh. que hice bien, ¿no? Y yo creo que llega un momento muy, muy bonito de mi vida, porque tomar decisiones es algo bien difícil, dejar tu familia, dejar a tu tierra, dejar a tus amigos, pero bueno, el arte es así, siempre los artistas siempre tenemos que abrirnos un poco más, y bueno, en realidad me siento muy bien. Reciente fue el 20 de octubre, el Día de la Cultura Nacional en Cuba. El 21 fue mi cumpleaños. Yo creo que son fechas muy bonitas. Hoy estoy aquí con ustedes y bueno, My Way yo creo que es un buen tema para despedir este momentito y para también decirles al público ecuatoriano que bueno, que por acá estamos y que muchas gracias por sus abrazos, ¿no? Amigas, amigos, vamos a comprometer a Rainier Palmero para que unos días más podamos hacer en nuestro programa música, pero en vivo. ¿Cómo no? Yo estaré encantado de estar por acá. Y entonces vamos a conversar un poco más de esto que nos gusta, la música, ¿no? Las diferentes culturas, sí, cómo sí. se vive la vida y el mundo desde diferentes ópticas también. Sí. Mil gracias. Gracias Rainier. A ustedes. My Way, ahí está. Se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, así logré vivir a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera en poco. cante por ti solo la flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, pero así logré vivir a mi manera. Tal vez gané o tal vez perdí, tal vez lloré o tal vez reí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizás también dudé cuando yo más me divertía, y quizás yo desprecié aquello que no conocía, pero hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni hay que fingir. Puedo seguir hasta el final. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 17 horas y 19 horas 30 continúa la semana de cine italiano contemporáneo en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Se exhibirán las películas El Roce de 2011 del director Matteo Roveri y Más Vivo Que Nunca, de 2013, del director Sergio Rubini. La Semana de Cine Italiano se extenderá hasta el próximo 26 de octubre. Internacionales. Asunción. Margarita Morselli, directora del Centro Cultural El Cabildo, obsequió la medalla del Bicentenario al periodista inglés Alex Marshall, que se encuentra en el país para investigar acerca del himno nacional paraguayo, como parte de su libro República o Muerte, que investiga los himnos nacionales de todo el mundo. Marshall contó a la Agencia Paraguaya de Información cómo decidió emprender este proyecto. Estaba entrevistándolo a un músico en mi país y su música no hablaba más que de andar en fiestas y beber. Entonces le dije que eso no era importante y me desafió a que le mencionara una canción importante. Fue así que le mencioné a la Marsellesa el himno nacional francés. Fue así como decidí investigar. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Me convertí en porque un loco. Porque sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la bronca. La palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude, delirante loco. Efraín Jaraidro. Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukowski, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Berlín, Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Buen día, amigos y amigas oyentes. Les saluda Natalie, aquí en la Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Dentro del programa Juntémonos en la Casa, con nuestro segmento de cada jueves, Verso Libre con Acción Poética Quito. Gustoso de acompañarles un jueves más, compartiendo esos versos del día a día, versos que nos llegan y que pueden llegar a cambiar la perspectiva de nosotros sobre los objetos que vemos diariamente. La esencia poética de las cosas, o como decía Nicanor Parra, la antipoesía, tal vez, esa que ya no es un lujo, sino que es para todos, de todas las edades, de cualquier género, y sobre todo, todos aquellos que nos escuchan y nos sintonizan, a las 10 de la mañana, los jueves, para empaparse de esas letras del día a día. Y este jueves en la mañana vamos a hablar de un tema bastante atractivo. Esperemos que se quede para escucharlo, con estos chaparrones que se vienen hoy en día. Sí, porque están estas tardes de Quito como para abrazarse y dormir juntitos, o para tomarse un chocolate caliente a las 7 de la noche, envolverse en una colchita térmica y no salir de la casa para nada. O imita a su perro y hágase ovillo. Sí, así como se envuelven para darse calorcito, porque las lluvias y los chaparrones y los chubascos que nos atormentan aquí en Quito, bueno, están tenaces, pero eso no hace que no sean poéticos. Así que hoy vamos a estar conversando sobre la lluvia. ¿Qué es la lluvia? Usted la ve todo el tiempo, le molesta, le moja los zapatos, y si no tiene un paraguas, peor aún. Pero, ¿se ha preguntado usted si es que alguien escribió sobre ella? ¿O qué les pasó a los escritores en alguna tarde de lluvia? Los diferentes nombres que le damos a este fenómeno, porque ha acompañado a la humanidad desde sus albores, desde que el primer cavernícola cogió una hoja gigante y se tapó, hasta ahora que utilizamos paraguas. Sí, los paraguas, la interesante historia de los paraguas. Y además vamos a estar acompañados de las letras de Borges, de Lorca y cuentos de muchísima calidad. Solo para ustedes. Esperamos que nos acompañe. Bienvenidos. La lluvia tiene un vago secreto de ternura. Algo de soñoliencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío del cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de un mañana imposible, con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre.

de una buena película. Por ejemplo, les recomendamos una del cine clásico estadounidense, interpretado por Gene Kelly, llamada Singing in the Rain o Cantando bajo la lluvia. Es una película excelente, musical, y que seguro la disfrutarán mucho. Además, es obligatorio que usted la vea antes de ver esta otra película muy interesante llamada La Naranja Mecánica. Esas dos películas deben ir a la par para que se las disfrute completamente. También les recomendamos un libro llamado Poesía para la Lluvia, del escritor ecuatoriano Darío Ramos, quien con la peculiar sensibilidad que le otorga su condición de no vidente, logra con la palabra enamorar y enamorarnos, además de hacernos sentir todas esas sensaciones que tiene él cotidianamente. Un relato, además, que usted debe leer es El ruido de la lluvia en la ventana, de la querida escritora Lucrecia Maldonado. Y una película más, llamada también La lluvia, que es de origen español, dirigida por Iziar Bollaín en 2010, que seguro disfrutarán y tiene una temática un poco más social. Así es como despedimos este programa del día de hoy. Les agradecemos por su sintonía, por habernos acompañado a disfrutar de la lluvia en los versos, en la narrativa y sobre todo en la sensibilidad de nuestra esencia humana. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana aquí en Verso Libre con Acción Poética Quito. De paso, les invitamos también a unirse a nuestras próximas actividades para que puedan ser parte de nuestro gran objetivo y gran sueño, inundar la ciudad de letras y poesía. Aprovechamos para dar gracias al Colegio Pensionado Universitario por habernos dado el espacio y la oportunidad de trabajar con los chicos de animación para la lectura, para realizar 3 actos artísticos en su feria del libro, que los pensamos replicar en la ciudad. Y lo estaremos haciendo próximamente, así que usted espere estas novedades que tendremos muy pronto junto a Acción Poética Quito. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana, como es de costumbre, por aquí su radio, Casa de la Cultura 940 AM. O si prefieren, escúchenos en línea por la página casadelacultura.gov.es. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la Mancha que no quiero acordarme. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude. Delirante Locke. Efraín Jara y Drog. Rubén Darío. Mario Benedetti. César Dávila Andrade. Charles Bukowski. Carrera Andrade. Alejandra Pizarnik. Alfonsina Storni. Julio Cortázar. Gabriela Mistral. Verlaine. Jorge Enrique Adún. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Está escuchando Juntémonos en la Casa. En 15 minutos más serán las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Amigas y amigos, me llena de alegría realmente poder contarles a ustedes en este preciso momento, en nuestra casona, en nuestras instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se está llevando a cabo un desfile, ¿no?, una procesión, sería el término adecuado, de la Mama Negra, con la participación de nuestras principales autoridades, el escritor Raúl Pérez Torres, que por cierto pues fue nombrado en días pasados prioste de la Mama Negra. Ustedes saben que la Mama Negra es una celebración ecuatoriana, ¿cierto?, festejada en la Tacunga, los últimos días del mes de septiembre. Y a la Mama Negra también se la conoce como Santísima Tragedia, que es una fiesta tradicional propia de la ciudad de La Tacunga, lo había dicho ya, y entonces es una simbiosis de las culturas indígena, española y africana. La Mama Negra, siendo una fiesta popular ecuatoriana de la sierra propiamente de la ciudad de La Tacunga, fíjense ustedes, es muy conocida dentro del país, pero también fuera. Con tanta migración, con tanto desplazamiento, pues muchas de nuestras fiestas se las conocen ya alrededor del mundo, donde han llegado ecuatorianos y ecuatorianas de diferentes sectores. Siendo que la Mama Negra es de La Tacunga, todo mundo conoce ya de esta fiesta. Entonces, pues su origen es una muestra de las manifestaciones populares mestizas, históricas, que impregnan toda su historia, todo su folclor a través de esta celebración, es decir, de la Mama Negra. En el otro lado, pues ustedes conocen, la radiodifusora está ubicada en la parte superior, digamos, de la Casa de la Cultura, al lado casi de la ingreso al público del Ágora, ¿cierto? Y en este momento esta procesión, este jolgorio, esta fiesta popular, se la está compartiendo en la casona, decíamos, en la parte principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la participación de todas y de todos nuestras y nuestros compañeros de acá de la casa, sus autoridades, lo dije, y algunas personas, pues el público en general, que todos los días nos visita, son parte en este momento de esta gran celebración. Ahora, la Mama Negra está marcada por dos corrientes claramente definidas, los de los tiempos precolombinos y aquel del colonialismo, como un legado cultural de carácter folclórico, consolidado por la iniciativa creadora de muchas generaciones y que, claro, representa las características de una ceremonia, casi con varias aristas, con varios orígenes. El origen de esta celebración conocemos que es aún más interesante todavía. La celebración de la Mama Negra es un acto de agradecimiento a la Virgen de la Merced por haber salvado a la población que hace 251 años vivía atemorizada por las constantes erupciones del volcán Cotopaxi. Entonces, Estuardo Paredes, un estudioso de la historia de Cotopaxi, señala que la fiesta anual que inicialmente se celebraba el 9 de diciembre, con el nombramiento de dos prioses, uno de los blancos y otro de los tiznados, se realizaba en conmemoración al aniversario de esta tragedia ocasionada por el volcán Cotopaxi. La Mama Negra, una celebración ecuatoriana, festejada en La Tacunga, y ahora, miren ustedes, también se ha extendido hasta nuestra ciudad y particularmente a nuestra casa, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos dar la bienvenida a nombre de nuestras autoridades, a nombre de quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un saludo cordial, fraternal, pues a quienes conforman esta delegación que ha venido hasta nuestra casa a confraternizar con nosotros y hacernos partícipes de esta maravillosa fiesta de la Mama Negra. Bienvenidos a Quito, bienvenidos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues, cómo no, el hermanarnos a través de estas fiestas, el hermanarnos a través de nuestra música, de nuestras conmemoraciones, simplemente es parte de nuestro patrimonio también, señoras y señores. Así es que, pues, queremos dar un saludo alegre, con mucho sentimiento a quienes vienen desde La Tacunga y nos acompañan acá en la capital, nuestra Casa de la Cultura, en este momento, en esta maravillosa fiesta, la fiesta de la Mama Negra. 10 minutos más y las 11 de la mañana, amigas, amigos. Quiero recordarles simplemente que Vivir para Morir, una mirada a través del arte, es una muestra. Recordarán ustedes, nuestra amiga Jimena Carcelén nos comentaba sobre esta muestra, cuyo artista invitado es el padre Tito Heredia. 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues es una invitación más al Museo de Arte Colonial de nuestra casa para observar esta singular, realmente muestra, ¿no? El Museo de Arte Colonial está ubicado en el Centro Histórico de Quito, en la Cuenca y Mejía, esquina, y pues la inauguración será el 21... fue el 21 de octubre y estará hasta el 5 de enero, Entonces, de martes a sábados de 9 a 5 de la tarde, Vivir para Morir, una mirada a través del arte. También quiero recordarles que el día de hoy, también dentro de los eventos por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta una exposición fotográfica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana llamada Centinelas del Aire al Servicio de la Patria. Entonces, pues, esta muestra, amigas y amigos, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, esta exposición fotográfica, igualmente a la que todos y todos nosotros, pues, estamos invitados, ¿no? Las fotografías que se incluyen en esta exposición pertenecen a la Fuerza Aérea del Ecuador. Así es que todas y todos invitados, tenemos una agenda bastante extensa. Queremos recordarles que también Víctor Quillupanqui, este machacheño, un gran artista ecuatoriano, pues que desde niño jugaba en el taller de su padre, fascinado por la forma, ¿no?, en que se cuadraba realmente la madera, en la que se curvaba la viruta y, como no, se acomodaban los retazos en el suelo. Miren ustedes, a la edad de 8 años, Víctor, pues, hace que sus ojos realmente se iluminen con la espectacular arte religioso presente en las iglesias de nuestro Quito querido. Y ese contacto sería decisivo en una futura orientación de su arte y oficio. En este momento, yo le invito a Andrés, debemos ir a esta muestra, ciertamente, la muestra, la exposición de Vargueños de Quillupanqui, obras de arte realmente sin par. Una agenda extensa, ¿no?, para el día de hoy, para el día de mañana. Y no nos olvidemos, estamos en la Semana de Cine Italiano Contemporáneo para el día de hoy, a las 5 de la tarde, Más Vivo Que Nunca, gratuita la entrada. Una Flor para la Paz, a las 19 horas con 30, El Eco de Tu Adiós, Una Flor para la Paz, Cantan y Danzan por la Paz, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet Urbano y los grupos de música Quimera y Sendero. Esto será en el Teatro Nacional. Usted puede venir con una invitación, solicítela por favor, en el Ballet Nacional del Ecuador. Tenemos el cuarto encuentro internacional de mimo y teatro gestual, Alegría del Silencio. Ustedes saben que hoy le toca al grupo Cuco, Teatro del Ecuador, en la sala de Metro Aguilera Malta. Sigue entonces este cuarto encuentro internacional. A las 19:30, la presentación de Fundación El Triángulo en el Teatro Nacional también. Y a las 20:00, 8:00 p.m, una obra de teatro clown, La Espera, actuación de Pablo Mosquera y la dirección de Carlos Gallego. Esto será en la Sala de Artes El Triciclo, en el Edificio de los Espejos, segundo piso, a mano derecha de la Sala Demetrio Aguilera Malta. Todos estos eventos, amigas, amigos, organizados, preparados cuidadosamente para que usted lo disfrute. Venga, venga, todos ellos son gratuitos. 5 minutos más, las 11:00 a.m. Y qué tal si oímos una de las grandes voces que tiene el bolero, Javier Solís, Sombras. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí.

Hernán Zamora, artesano que participará en la feria, informó a la Agencia Venezolana de Noticias que la actividad servirá para expresar la creatividad del venezolano y recuperar el uso de la artesanía y el arte en las comunidades. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Hoy compartimos con ustedes la primera parte de este homenaje que Fidel Castro hiciera a nuestro pintor, Osvaldo Guayasamín. En este momento vamos a escuchar una segunda parte donde ya podemos apreciar la voz del maestro Guayasamín. Escuchémoslo. Vida de nuevo. Cosas que pasan de piel afuera y las cosas que pasan de piel adentro. Cuando estas dos cosas coinciden, creo que pueden hacer un buen cuadro. Soy un clavo que va penetrando cada vez más al dentro de mi realidad, de lo que me rodea, de las angustias de los seres humanos en la tierra. El odio es una pasión nuestra del hombre. ¿Por qué huir de esas cosas? Porque son cosas nuestras, son cosas del ser humano, que tiene estos, ya digo, la ternura, el amor, la soledad, tal, tal, pero el odio es parte de nosotros, ¿no? Idea desde muy joven era pintar cosas en serie, porque un tema no puede entrar en un solo cuadro, entonces tengo que crear series de cuadros sobre este mismo tema para dar una amplitud a este concepto de la ternura, por ejemplo. Hacer el retrato es la cosa más difícil de la creación pictórica. Voy penetrando en el rostro, en el movimiento de la persona, y resulta que es azul, o es naranja, o es rojiza, o es blanco y negro. Todo eso solamente cuando ya voy haciendo el retrato, voy dándome cuenta de eso. Un hombre azul, es azul, entonces le hago un fondo azul. La, in, intención desde hace unos 12, 15 años en que empezó a nacer la idea de la Capilla del Hombre, y el motivo básico de esto es que de México a la Patagonia tiene que ser un solo país. Este es el llamamiento que estoy tratando de hacer a través de los murales que estoy haciendo. Después de dibujar así por montones, entonces ya paso a hacer una acuarela. Y desde la acuarela ya le pongo aquí para hacer ya el no es óleo, es el acrílico. Mira. Tengo todos los estudios y todos los bocetos estoy trabajando en eso desde hace unos 12 años atrás. Así que tengo miles de dibujos, de detalles, de composiciones enteras y todo eso, que ya voy resolviendo, digamos como en este del toro y el cóndor. Tengo los dibujos ya, y de esto ya hago el grande, y de ahí ya cuadriculamos y pasamos ya a las planchas del tamaño natural. Hace unos 17 años reuní a mis hijos y les propuse la creación de la fundación. Desde hace unos 50 años más o menos estoy reuniendo una enorme colección de arte precolombino y por otra parte también esta colección de arte de la colonia y mis cuadros. Entonces la idea era, ¿nos vamos a repartir esto? Vamos a cortar. Siempre estoy pensando en, cuando pinto hago colecciones de cosas. Sobre las manos hay unos cuantos cuadros, creo que 15 o 18. Sobre la edad de la ira son colecciones. Entonces dividir todo eso hubiera sido verdaderamente tremendo. Así que cortamos esto en pedazos para los hijos. No. Es mi forma de decir, bueno, yo he entregado todo a mi país, inclusive esta casa, todo lo que tengo he donado a mi país. La novena cumbre iberoamericana haya distinguido al pintor ecuatoriano Guayasamín como pintor de Iberoamérica. Guayasamín fue el hombre más noble que conocí jamás. La muerte no existe. Tomemos una planta de maíz. Cae en la tierra el grano de maíz. De este surge la planta, se vuelve una mazorca de maíz, vuelve a caer otro grano de maíz en la tierra, y esto es infinito. Es infinito. La muerte no existe. Contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Once de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Bien, nosotros seguimos con más y queremos recomendar a ustedes, Orange, que es la ópera prima de Sandra Araya. Bien, tenemos dentro de algún material que nos envían nuestras amigas, amigos, oyentes, esto que se llama el potencial del pensamiento positivo. El potencial del pensamiento positivo. Bueno, entonces, dentro de estas reflexiones que nos hacen, les habíamos compartido ya el ejercicio del silencio, por ejemplo, y los beneficios de los pensamientos positivos en la mente, el cuerpo y las relaciones, que es lo que vamos a compartir en este momento. El propósito de estas 5 propuestas, ¿no?, que hace este pequeño libro, es ofrecer realmente la posibilidad de tener pensamientos positivos en nuestra vida y además el desarrollo de nuestra posibilidad. Muchas personas dicen que somos lo que pensamos, ¿no? Dice, usted es lo que piensa. ¿Qué dice usted? ¿Es verdad? Bueno, la calidad de nuestros pensamientos tarde o temprano se hace visible mediante nuestras palabras, por ejemplo. Nuestro comportamiento, incluso a través de expresiones de nuestra cara. Se dice que nuestra cara habla, aunque estuviéramos con la boca cerrada, pero los ojos, la frente, los labios, las cejas. Usted sabe cuando alguien está enojado, está feliz, está preocupado, está triste, en fin. Entonces, la verdad es que nuestra cara es una fuente permanente de expresiones y de comunicación. La semilla de nuestras palabras y acciones, sin duda, es nuestro pensamiento, ¿no? Decimos lo que pensamos. Todo lo que está hecho por el hombre, por el ser humano, pues empezó primero con un pensamiento, con una idea que vino pues a la mente, ¿no es cierto? O sea, de una casa nueva, un descubrimiento científico, en fin, todo vino pues desde acá, ¿no? Primero hay un pensamiento, después se hacen los planes, ¿no es cierto? Tenemos una idea, luego vemos cómo vamos a ejecutar tal plan, tal idea. Y finalmente, pues esos pensamientos se exteriorizan en la forma de nuestras palabras y de nuestras acciones. Entonces, ¿por qué hemos de pensar de forma positiva? ¿Y quién dice que todavía no tenemos la maestría en este arte? Es decir, en pensar de forma positiva. Alguien me decía la semana anterior nada más, qué difícil es poner en práctica todo lo que oímos, todo lo que usted lee, porque la vida real no es esa, ¿no? ¿No es esa o no queremos que sea esa? También podría ser la pregunta. Obviamente, desde la palabra, desde la poesía, desde el canto, desde el sueño, a la vida real, por supuesto que sí hay un trecho enorme, ¿no? Pero como somos ambiciosos, sigamos bregando en conseguir esos sueños. Sigamos soñando que eso, con nuestro pensamiento y con nuestra actitud, puede cambiar y ser diferente, ¿no? Bueno, ahí está la lucha. 11 de la mañana ya con 17 minutos. Oíamos este tema toda una vida, y esta es otra de las muestras de que el bolero pues ha estado en las voces de todos los grandes, sin lugar a dudas, independientemente de dónde sea su lugar de origen. Miren ustedes, doña María Dolores Pradera, que pues oíamos Fuego Lento, ¿no? Hace un, digo yo, cuatro décadas, Fuego Lento, Fuego de Amor Encendido, Fin Estampa, qué sé yo. Y ahora escuchamos en su voz nada menos que Toda una Vida, cantada igualmente hace un montón de tiempo, de años, nada menos que por don Cuco Sánchez, por ejemplo. ¿Cómo podemos olvidarnos eso? Escuchemos ahora a este último personaje que nombré, Cuco Sánchez. Y este tema se llama Canción del Alma. Yo sé que tú comprendes la pena que hay en que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás. Te espera una vez más. No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. Desde que te fuiste, no sé lo que es vivir, no sé lo que es vivir sin ti. Once de la mañana con 20 minutos. Y miren ustedes, tenemos la presencia de nuestro querido compañero Jaime Rosero, que acaba pues de llegar a nuestros estudios. Él estuvo presente precisamente en la entrega a la Jocha, y de este evento del que ya hemos comentado hace unos minutos, La Mama Negra, cuáles fueron sus orígenes, cuál fue su historia, por qué La Mama Negra, de dónde sale esta fiesta, ¿a partir de qué año se comenzó a celebrarla? Todo esto hemos compartido con ustedes, y ahora queremos también que Jaime nos haga el favor de comentarnos y nos haga un relato de lo que él vivió hace unos breves momentos en nuestra casona, con estos maravillosos personajes, nuestras principales autoridades y, como no, compañeras y compañeros en pleno. Bienvenido, Jaime, gracias. Muchas gracias, Bachita, amigas, amigos oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de los micrófonos de los 940 kilociclos de amplitud modulada. Más adelante habrá la oportunidad de comentarles sobre lo que se está trabajando para los próximos días, que tendremos unos dos programas al aire y en buena hora sí podemos conversar sobre el tema, Bachita. Sobre lo que tú mencionabas, sobre la entrega de la jocha al presidente de la Casa de la Cultura, te puedo destacar que con el acompañamiento de la banda municipal de la Tacunga, con las principales autoridades de la Tacunga, inclusive el presidente de la Casa de la Cultura, el núcleo de Cotopaxi, se hicieron presentes con su respectiva jocha. Esto de la jocha es un agrado, una especie de agrado, una canasta. Exacto, te quería consultar esto. ¿Qué es la jocha? De lo que se conoce acá en nuestras tradiciones andinas, la jocha es la entrega de frutas y comida. Esta comida puede ser cuyes o puede ser gallinas ya hechas. En mi provincia, la de Imbabura, usualmente dan una especie de batea. No sé si tú recuerdas. ¿Cómo de, no? Esta cosa tan grande, esta cosa tan... que ya no existe acá en los mercados. Ya no encuentras vos. Tú buscas una batea y no hay. Y te preguntan qué es la batea. Claro, inclusive. Es una especie de fuente grande de madera. Así es. Y en esa batea están las papas peladas o las papas con cáscara, con los cuyes asados y con las gallinas cocinadas que le entregan al prioste. Le dicen, usted es el jochante. A jochante. Jochante se diría, porque le entrega una jocha. Una jocha, un agrado. ¿Cómo no? Ahora, usualmente el jochante tiene que devolver eso, además de su presencia, con su presencia, con otro tipo de cosas. En otras provincias y en mi provincia, particularmente aquí en esto de la Mamanera, no sé. Pero te digo que en Imbabura y en el Chimborazo, el jochante entrega, no sé si un ganado, una banda de pueblo, o sea, se vuelve económicamente muy costoso que seas prioste también. Y bueno, si es que nos entregaron la jocha, y digo nos, entregaron a la Casa de la Cultura, le entregaron a nuestro presidente, a Raúl Pérez Torres, ¿cómo fue? ¿A quién entregan esta jocha? Al presidente de la Casa de la Cultura como tal, y al vicepresidente de la Casa de la Cultura, que también estuvo presente, tres autoridades específicas, porque les colocaron un sombrero y el poncho, ¿no? El poncho y una estatuilla de que representaba la Baltasara, si mandó mi Baltasara, ¿cómo no? La mamá es la Baltasara. Un recuerdo muy bonito que también lo traje yo. No soy autoridad, pero me lo dieron a mí. Ah, caramba. Sí, ahora me lo compartes, ya, por favor. Lo tengo en mi escritorio. Ya, listo. Y luego con su respectiva banda de pueblo y los danzantes hicieron la entrega oficial, luego bailaron con las autoridades y el personal de la Casa de la Cultura que estuvo presente. El personal. Alrededor de unas 100 personas tuvimos la oportunidad de disfrutar este espacio ameno. Amigas, amigos, miren, estos eventos a los que nosotros permanentemente convocamos a ustedes tienen realmente un alto sentido, ¿no? De significado, y que es parte, pues, de nuestro calendario festivo también, y además parte de nuestro patrimonio. Si hablamos de patrimonio, hablamos de identidad. Que estamos muy contentos, nosotros hemos dado la más cordial bienvenida a toda esta delegación que viene desde la Tacunga. Bienvenido siempre, pues gracias por estar acá en nuestra casa. Y queremos agradecerte, Jaime, por habernos hecho esta reseña, ¿no?, de lo que fue la fiesta. Decía algo, Jaime, al iniciar sus palabras, oportunamente yo les había comentado que van a haber algunos cambios en la programación, van a haber nuevas franjas, juntémonos en la casa, ya no estará desde, digamos, hasta las 11:30, estará una sola hora. Y pues, estas son nuevas disposiciones, nosotros las acatamos absolutamente. Ha sido un placer, de todas maneras, compartir con ustedes tantos años esta radio revista, que ya vamos por los 15. Y pues bueno, con diferentes nombres, pero en todo caso el fundamento siempre ha sido el mismo. Estamos bien. Y pues ahora fíjense ustedes que quien sigue después de mi primera hora, nada menos y nada más que Jaime Rosero, uno de los compañeros con tremenda trayectoria, sobre todo en el campo de noticias. Tuve yo el placer de conocerlo cuando fue director de noticias de la radio de la Universidad de San Francisco de Quito. Compartimos allá un espacio de trabajo igual. Y sí, es un honor que personas de esta solvencia profesional, humana, pues se junten a nuestro trabajo. Así es que desde ya, un abrazo a Jaime. Y mucha suerte, por supuesto, y sabemos que lo que hagas va a tener mucha calidad, Jaime. Bienvenido también. Muchas gracias, Bachita. Como lo dije hace unos segundos, posteriormente estaremos dando los detalles sobre lo que tendremos tanto en la mañana como en la tarde. Perfecto, un abrazo. Señoras, señores, debemos ya despedir nuestro programa la mañana de hoy. Gracias a su sintonía. Pues este día nos tocó boleritos, ¿no? De esos boleritos que hay que desempolvarlos a veces y nos suenan igualmente hermosos, a nostalgia, recuerdo. ¿Qué tal, Andrés? Vamos a concluir el día de hoy con otro bolero de los grandes. Los Tres Reyes, los hermanos Puente, tremendos, tremendos músicos. Y este bolero, que es otro emblema, ¿no? Poquita fe. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.